Muy bien. Hemos hablado al principio del programa de la actitud que ha tomado el señor Alex Curry, una actitud arrogante y eventualmente matonesca, ¿no? Amenaza con enjuiciar a los congresistas que lo han cuestionado o que han creído descubrir 9 delitos en su gestión en relación a Convial y la vía expresa más corta del mundo y más cara del mundo también. Y bueno, está convencido de que el Poder Judicial lo absolverá, el Ministerio Público no le hará caso al Congreso y saldrá limpio de polvo, paja y cemento en este caso. Está absolutamente convencido, y a mí esa convicción me hace pensar que el señor Curi también debe estar muy convencido de que el Poder Judicial está siendo conversado por sus amigos, el primero de los cuales, sin lugar a dudas, es el benévolo presidente de la República, que ayer dijo muy claramente que no había que prejuzgar, que no había que calificar y que no había que acatar las pasiones que pueden desatarse en el Congreso, que es un organismo político y no precisamente perteneciente a la jurisdicción de la justicia. Y como no es justicia, sino política, lo que puede decir el Congreso, según el doctor García, a pesar de que es una comisión investigadora, bueno, es irrelevante. Estamos precisamente con la persona que desde hace meses viene hablando de este asunto. Yo dije ayer que a él le debíamos esta investigación, creo que fui justo al decir eso, es Víctor Andrés García Belaunde, y quería preguntarle, bueno, ¿qué opina de lo dicho ayer por don Alex Curi y por lo dicho por el presidente de la República? Buenos días, congresista. Buenos días, César, gracias por la invitación. Bueno, lamentar las expresiones del doctor García, porque hay que recordarle al presidente García que él ha sido elegido como jefe de Estado del Estado peruano, y por lo tanto él tiene que cautelar y defender los intereses del Estado peruano, y el Estado peruano es el que ha sido estafado el Estado como tal, y por lo tanto los intereses de sus amigos, de sus allegados, de sus parientes, de las personas que comparten con él afectos de alguna naturaleza, tienen que subrogarse ante los intereses del Estado, al cual él tiene el deber y obligación de defender. Así que son declaraciones que yo lamento mucho, y además desde la jefatura del Estado él tiene que lanzar un mensaje de optimismo hacia la gente, de lucha contra la corrupción. El presidente de la República, el jefe de Estado peruano, no puede estar dudando ante temas de corrupción, porque es un mensaje pésimo peruano. Ahora, Alex Curi ha desatado una estrategia mediáticamente muy eficaz. Se le ve efectistamente muy convencido de lo siguiente: el Congreso lo ha apabullado de acusaciones inconsistentes, y de lo que se trataba era justamente de vengarse de un líder político que está por encima de eso y que ha demostrado popularidad y anuencia popular en determinadas, en muchísimas ocasiones. Entonces, desacreditando la calidad y la naturaleza de las acusaciones, Curi dice, eso no sirve para nada. A mí lo que me importa es lo que va a decir el Poder Judicial. Y cuando me absuelvan, van a ver esa ocasión. ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, ese es el argumento político, digamos. Es un argumento jurídico, ¿no es cierto? Hay que recordar que nadie ha defendido a Curi en el Congreso. Y Curi tiene amigos en el Congreso. Yo sé cuáles son sus amigos, los conozco perfectamente. ¿Qué se ha podido probar? Probar fehacientemente, bueno, y sin pasiones. Bueno, yo creo, a ver, don César, es que casi todo. A ver, yo diría que empecemos. En primer lugar, ¿qué se ha probado? Que él no podía concesionar. Hay unas normas legales que él no ha respetado y que él no podía concesionar una avenida, no podía entregar una avenida, en primer lugar. En segundo lugar, el comité de adjudicación que lo formaba su suegro, que después, antes de casarse, dejó la presidencia y la permutó con el socio del suegro, un ingeniero Barriga, no había casi informes. O sea, el suegro estuvo 5 meses al mando de la comisión esta y no sabía nada. Luego, se ha podido probar que no hay expediente técnico. Nadie sabe cómo adjudicaron la obra. Al único postor, que era Convial, que en ese momento eran 3 empresas que se consorciaron. Luego, se exigió un capital de 12 millones de dólares que hasta el día de hoy no los tiene. Y cuando ganan las... ¿Se ha comprobado eso? Por supuesto que sí. Y, ¿cómo se ha comprobado que no lo tienen? Por ejemplo, 12 millones, cuando se firma el contrato, tienen un capital de $250,000 para una obra de $45 millones. Luego se les da un espacio para que coloquen un capital de $12 millones, equivalente a $42 millones en esa época, pero ellos suscriben, por las circunstancias, suscriben un capital solamente el 25%, que es legal. La ley te permite suscribir el 25% y pagar el saldo después. Pues bien, ese 25%, que es $12 millones o $10 millones, lo pusieron como préstamo y el día siguiente lo sacaron. Todo eso está aprobado. Está aprobado. Está aprobado. ¿Qué más está aprobado? Está aprobado, por ejemplo, que han habido 7 adendas. Porque, claro, el contrato se firma un año después, porque en ese momento cae Fujimori y cae Montesinos. Hay que recordar que esto surge en la salita. Hay videos y hay diálogos. En un video, Curi dice, el negocio es el peaje. Así es. Dice, otro negocio, y yo eso lo descubrimos por... Cuando hemos recurrido al video original y lo hemos mandado a un laboratorio para que lo vuelva a escanear y a limpiar, sale la palabra, el negocio es el peaje. O sea que alguien quiso encubrir a Curi. Publicado sobre los diálogos, sale, por ejemplo, que Curi habla con Montesinos y le dice, oiga, yo quiero una gran obra, que es esa que me lleve que me haga candidato a la presidencia. Lo dice. Esta es la gran obra que me va a la presidencia. A Montesinos. Ajá. Ayúdeme usted. Entonces... Ya, claro. Pone una digresión, Víctor Andrés, porque hoy día en el diario Fujimorista se dice lo siguiente en la parte de abajo de la primera. Miles de chalacos respaldan a Curi. Bueno, en marcha por la paz. Bueno, es eso. Ahora, sigamos. El tema es muy largo. Luego le entrega una concesión a una compañía elegida por ellos, a dedo, la única postora, que está quebrada en Argentina. Oso, que era un farsante, que siempre anunciaba cosas equivocadas. Viajé a la Argentina. Traje la documentación de la Argentina. Eso de mi propio bolsillo. Y en Argentina está quebrada. No sé, que le han quitado concesiones como la ruta número 9 por ser un... Luego le... extienden deficitaria que el de Curi le da una carta garantizando la empresa. Con esa carta consiguen un préstamo del Banco Financiero. Es increíble. Luego, ¿está usted? Sí, luego el Banco Financiero, para asegurarse el dinero, hipotecan la avenida. O sea, le han entregado una avenida y un puente gratis. La concesión es gratis. ¿Hipotecan la avenida? Así es, está hipotecada con una escritura pública. Como si fuera una... Le han regalado la concesión, en otras palabras. Luego de conseguir el préstamo... De conseguir el préstamo que Curi les consigue. Así es, con el aval de la municipalidad. Luego el banco, no con el aval personal de los socios. Usando el municipio como si fuera su casa. No es el aval personal de los socios, ¿ah? Porque los socios han podido poner sus avales. Sí, claro. Su casa muy grande ha podido... ¿Sí, no? Nada. El nombre... El nombre de lo que yo imagino, no, es una cochinada terrible. Es una mugre. Es un vómito. ¿El banco qué les pide? Oiga, señores, la garantía del alcalde, aparte de la hipoteca, aparte del flujo de caja, aparte de todo eso, yo quiero que usted me certifique que ha invertido $7 millones. Entonces, ¿por qué le pide eso? No entiendo. Para poder estar asegurado de que van a continuar con la obra. O 1,000 soles, pero tú pon 2 primero. O tú pon 3 primero. En fin, es una condición del banco. El banco dice, perfecto, pero cuando yo te preste, como tú dices que ya has invertido... ¿Pero ya había invertido de verdad? Nada. A eso... No había invertido. Entonces, le dan un certificado de inversión de $7 millones, cuando no se había hecho la supervisora elegida por la municipalidad con el visto bueno de la municipalidad. Ambos le dan el certificado de inversión. La supervisora que elige Curi. Así es. Para revisar... Para seguir favoreciendo a Bombial. Así es. Mejor dicho, no favoreciendo, protegiendo. Así es. Claro, hay de los certificados, que son varios, hay algunos que hay un sello de la municipalidad sin firma, pero hay otros que sí firma. Pero en el contrato está que ellos certifican. ¿Y la supervisora qué dice? Bueno, ahora, ese es otro tema. Don César, no se me adelante, por favor, que es una historia muy larga. Luego, a la hora que dan un certificado 9, El banco les da 2 millones más, bajo la siguiente condición. Convial, que ya funcionaba, le dice, señores, estos 2 millones de dólares, es medio millón porque tengo una deuda que cubrir a una empresa llamada Convec, y otro 1,5 millones para continuar con la obra. Y entonces, cuando sale el cheque de 2 millones de dólares, le dan medio millón en un cheque certificado a Convec y 1,5 millones restante para continuar la obra. Esa empresa Convec era de Convial, del señor Lori, y del socio peruano, de los dos. No existía. No existía. La crearon ahí en esos días. Ah, caray. Cuando solicitan el préstamo, y cuando el préstamo se aprueba, no existía. Sacan el RUC el 26 de julio y el cheque se desembolsa el 31. Previo viaje de todos juntos a Buenos Aires. Uh-huh. Funcionarios del banco, de Convial, y el señor, los funcionarios de la municipalidad. Y ese cheque de medio millón, sigo con la cuenta, entra Convec, le hacen una factura de 001, la única factura que emitió, al día siguiente regresa a Convial y lo saca Lori en efectivo. En efectivo. Y cuando le preguntó, oye, ¿usted quiso conseguirlo? No, era un anhelo personal. ¿Un anhelo personal? Ah, sí. Eso dice, anhelo personal. ¿Qué anhelo? No, quería comprar mis cosas, adquirir una casa. ¿Pero qué hizo? Bueno, al final, nada. ¿Y dónde tenía la plata? Bueno, la mitad la tengo acá en mi casa guardada y la otra mitad la tengo en Buenos Aires. ¿Usted cómo se la iba en efectivo? Sí, en efectivo. Porque no usó sus cuentas corrientes. Ahora. Ese de medio millón es coima. Eso lo saca el gerente en cash. Claro. Y es para repartir, eso no es pues para el pozo de Santa Rosa de Lima. Y con todo esto, Curi tiene la cara. Así es. Bueno, y hay más cuentas que no hemos sacado, ¿ah? Que se cuide el señor Curi. Porque hay unas cuentas de pero la que, familia, de los hermanos que están allí. Pero que van a sacar. Bueno, si el señor nos enjuicia, ahí están. Las presentaremos no al juzgado para demostrar toda la corrupción que hay ahí. Pero eso suena pues a extorsión. No, ustedes tendrían que decirlo ya. No, es que esas cuentas de William y de toda la familia son cuentas que no han entrado dentro de la investigación porque están un poco afuera de la investigación. Porque están al margen de Convial. Exacto. Pero son cuentas. Pero son cuentas... ¿Más o menos inexplicables? ¿Ingresos relativamente importantes? Claro que sí, inexplicables. Deme un ejemplo. $1,500,000. ¿De quién? Bueno, eso se lo dijo la memoria discreta. ¿De un hermano? De un hermano, sí, que han traído de Estados Unidos sin declarar. No están declaradas. No es Beto, ¿no? No es Beto. Es otro. No quiero entrar en detalles porque es secreto bancario, pero en fin, tenemos mucha información. Correcto. Que no está en el informe porque no tiene vinculación directa con los hechos. Y por tanto, para que no se crea que eso es una persecución personal, acá no hay nada personal. Acá es una obra corrupta. Y eso hay que decirlo, lo hemos encontrado, nos ha costado mucho, hemos estado 18 meses en esto, con todo tipo de presiones de toda naturaleza, y no nos hemos chupado. Y ahora que estamos ya al final, tampoco nos vamos a chupar, por supuesto. Cuando habla de presiones, ¿de qué está hablando? Bueno, presiones, bueno... Cuénteme, ¿qué presiones? Don César, una presión, yo no cuénteme. Vengo aquí a llorar. No, pero cuénteme, no pues. Vengo aquí a llorar. Pero sea valiente, cuénteme, alguien te haya presionado. Soy valiente, tan valiente soy que estoy aquí. Cuénteme de alguien que haya presionado. No, todo. Has dicho presiones de ¿sí? todo. Sí. ¿Políticas? Políticas. ¿Para proteger a Curi? Pero por supuesto. ¿Venían algunas del gobierno? También. Pero en fin, pero me conocen, por suerte me conocen y saben que yo no me inclino ante nada, ¿no? Correcto, entonces esto está... Esto es una cosa desastrosa. La supervisora que acreditó y certificó junto con la municipalidad 18 millones de dólares de inversión que nunca se hicieron. ¿Alfa Cónsul? Es la supervisora de IRSA Sur. ¿De quién? De IRSA Sur, de la Transoceánica. Ajá. Una de ellas. Y es una compañía que está ya denunciada en Consulcode por haber falseado la verdad en otros asuntos. Y ya fue multada en una oportunidad. Muy bien. Víctor Andrés García Belaunde contándonos todo lo que debíamos saber en relación a Convial y a esta mugre del peaje más corto del mundo, ¿no? 1.800 metros, sol 50. Pero don César, para terminar, ese certificado y una de las adendas permitió que se coloque un peaje alto para pagar los gastos de 18 millones invertidos que hoy día se demostró que nunca se invirtieron. Encima. O sea que se le ha sacado al pueblo peruano, chalaco y limeño un sol 50 para que los señores accionistas recuperen sus 18 millones que nunca pusieron. Exacto. O sea, ¿qué más estafa que eso? Robo continuado, reiterado. Hasta el día de hoy, es un delito continuado. Entonces, cuando me hablan de prescripción, acá no hay prescripción. Este es un delito que se continúa. Exacto. Es un delito continuado. Por ayer he visto la rebelión de los automovilistas que ya no querían pagar. Ya no, es que no se debe pagar, es un asalto. Han pasado ya las barreras de largo. Es un asalto, ese peaje, la caseta de peaje está declarada, certificada como $110,000 cada caseta. Y en la aduana, cuando la trajeron, declararon que costaban 10,000. ¿110,000 cada caseta? Así es, cada caseta de peaje. Por eso es que llegan los 18, pues. Por eso es que llegan los 18 millones. Cada caseta, $110,000. Es decir, más caro que un departamento frente al mar en Miraflores. Madre mía. Pero estos argentinos eran unos rateros. Pero coludidos así, con autoridades peruanas. Ah, por supuesto, por supuesto. Coludidos con peruanos y con socios peruanos también. Protegidos, protegidos, así. Y sabe Dios, y socios, ¿no? Sí. Claro que sí. Tenemos todo el derecho de sospechar que el señor Curi está hundido en el fango hasta la manzana de Adán. Así es. Entonces yo no sé. Todo el derecho de sospechar que el señor Curi está más embarrado que su hermano. Claro que sí. Y a nosotros que no nos amenace con juicios, ojalá que nos hagan juicio, digo usted. No hay derecho de tratar así los recursos públicos y tratar así la política, ¿no? O sea, como a mí me respaldó Fujimori y ahora me respalda García, yo me río del Parlamento. Ríase usted de su abuela, oiga, pero no se ría usted de la justicia, no se ría usted de lo que puede ser una investigación seria. ¿Qué es esto? ¿Qué chacra es esta? ¿Y en qué pampón se ha creído estar el señor Alex Curi, que sale ayer matonescamente a amenazar a todo el mundo, cuando ya hemos sabido por boca de Víctor Andrés García Belaúnde de qué sordidez estamos hablando en esta historia? Muchas gracias, Víctor Andrés.